From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Un tribunal federal de apelaciones le propinó un gran golpe al gobierno de Bush con relación a su autoridad para encarcelar a los ciudadanos y residentes legales estadounidenses sin presentar cargos en su contra. El tribunal dictaminó que el gobierno no puede calificar a los residentes estadounidenses como combatientes enemigos y encarcelarlos por tiempo indeterminado sin presentar cargos. El fallo tuvo lugar en el caso de la única persona que aún se encuentra detenida como combatiente enemigo en territorio estadounidense, Ali Al Marri, quien fue arrestado hace 5 años en su casa en Peoria, Illinois. En representación de la mayoría, la jueza Diana Greven Motz estableció en el fallo que autorizar la detención militar por tiempo indeterminado tendría consecuencias catastróficas para la Constitución y el país, y agregó: "Nos negamos a reconocer un reclamo de autoridad que alteraría los principios constitucionales de nuestra república". En Capitol Hill, el lunes, los senadores republicanos bloquearon la votación que hubiera manifestado la falta de confianza en el fiscal general Alberto González. No obstante, más de la mitad de los miembros del Senado indicaron que ya no confían en el fiscal general. El senador demócrata de Nueva York, Charles Schumer, dijo: "No hay una postura liberal o conservadora, demócrata o republicana, con respecto a la falta de independencia o compromiso de González con el Estado de Derecho. Es prácticamente unánime". 7 republicanos, entre ellos Arlen Specter, se unieron a los demócratas para permitir que la votación se llevara a cabo. Sin embargo, los demócratas no lograron reunir los 60 votos necesarios para poner fin al debate y realizar la votación. El senador independiente Joseph Lieberman se unió a los republicanos para impedir la votación. El presidente Bush aseguró que aún confía en González. El presidente dijo: "Pueden intentar llevar a cabo su votación de no confianza, pero eso no determinará quién integra mi gobierno". En Afganistán, las fuerzas estadounidenses mataron a 7 oficiales de la policía afganos e hirieron a otros 4. Los funcionarios afganos dicen que las fuerzas terrestres estadounidenses confundieron a los oficiales de la policía con combatientes talibanes. Este incidente tuvo lugar mientras la Cruz Roja Internacional advierte que la violencia se está intensificando en todo el territorio afgano. La Cruz Roja responsabilizó a los militantes talibanes y a las fuerzas dirigidas por Estados Unidos del aumento de los combates. Un funcionario dijo: "Los civiles sufren terriblemente a causa de las crecientes amenazas a su seguridad, como el aumento del número de bombas colocadas al costado de las carreteras y de los ataques suicidas y los continuos bombardeos aéreos". La Cruz Roja dijo que cada vez se hace más difícil realizar labores humanitarias fuera de las grandes ciudades. Mientras tanto, la policía afgana arrestó a 11 hombres sospechosos de estar implicados en un intento de asesinato contra el presidente afgano Hamid Karzai. El domingo, se dispararon cohetes contra una escuela en la provincia de Ghazni, donde Karzai estaba de visita. Un nuevo estudio calcula que la guerra de Irak terminará por costarle a Estados Unidos aproximadamente 2.3 billones de dólares para el año 2016. Este cálculo es parte de una nueva investigación sobre los gastos militares realizada por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, SIPRI por sus siglas en inglés. El instituto determinó que el año pasado el gasto militar mundial superó los 1.2 billones de dólares. Esto refleja un incremento de un 37% con respecto a la última década. Estados Unidos sigue siendo por lejos el país con el gasto militar más elevado y representa casi la mitad del gasto militar mundial. El año pasado gastó al menos 529 mil millones de dólares, 10 veces más de lo que gastó China. En Irak, por segunda vez en 2 días, los combatientes de Al-Qaeda volaron un puente cerca de Bagdad. Los funcionarios iraquíes dicen que ahora Al-Qaeda está organizando una campaña para destruir las arterias de transporte claves y otras partes de la infraestructura del país. Los legisladores iraquíes decidieron mediante una votación reemplazar al presidente del parlamento, Mahmoud al-Mayadani, quien fue destituido luego de que uno de sus guardaespaldas golpeó a otro legislador. El año pasado, Mayadani elogió a los militantes iraquíes que asesinaban a los soldados estadounidenses al afirmar: "Pienso que a quien quiera que mate a un soldado estadounidense para defender a su país, se le construirá una estatua en su honor en ese país". Los trabajadores de la industria petrolera del sur de Irak pusieron fin a su huelga de una semana de duración, luego de que el primer ministro al-Maliki prometiera formar un comité gubernamental para atender sus quejas. Los trabajadores comenzaron la huelga para protestar por los salarios y el plan de privatizar los recursos petroleros de Irak. Un nuevo estudio descubrió que el índice de suicidios de los veteranos de guerra estadounidenses es dos veces mayor que el de los civiles comunes y corrientes. El estudio analizó información de más de 300.000 hombres de la Segunda Guerra Mundial. Los veteranos discapacitados o aquellos que sufrieron traumas emocionales o psicológicos durante la guerra fueron identificados como el grupo de mayor riesgo. En otras noticias sobre las Fuerzas Armadas, el ejército no logró alcanzar su objetivo de reclutamiento en mayo. El mes pasado, el ejército reclutó a 5.100 soldados, 400 menos de lo que se esperaba. Gaza parece estar más cerca de sumergirse en una guerra civil. Al menos 17 palestinos murieron en el último día en intensos enfrentamientos entre Hamas y Fatah. Esta mañana, una granada propulsada por un cohete impactó en la casa del primer ministro palestino Ismail Haniyeh, quien pertenece a Hamas. Fue el tercer atentado contra su vida en 24 horas. Un oficial de la Guardia Presidencial de Mahmoud Abbas dijo que varias bombas de mortero también impactaron contra el complejo del presidente en la ciudad de Gaza. No se registraron heridos. Tanto Hamas como Fatah utilizaron sitios en Internet y mensajes de texto para solicitar la ejecución de los líderes militares y políticos del otro bando. Cuatro personas murieron luego de un tiroteo dentro de un hospital en el norte de Gaza. En la localidad de Beit Lahia, combatientes de Hamas asesinaron a uno de los más antiguos líderes de Fatah en Gaza, Jamal Abu al-Shedayan, quien fue cofundador de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa de Fatah. Combatientes de Hamas atacaron la casa de Jedayan, lo sacaron a la calle por la fuerza y le dispararon 45 veces. En Líbano, continúan los enfrentamientos entre soldados libaneses y militantes sunitas que están ocultos en un campo de refugiados palestino. El lunes, dos trabajadores de ayuda de la Cruz Roja murieron y un mediador palestino resultó herido. Al menos 132 personas murieron en las últimas tres semanas. En Noticias de África, un grupo de jueces internacionales criticó el trato que reciben los abogados en Zimbabue. La Comisión Internacional de Juristas, ICJ por sus siglas en inglés, con sede en Ginebra, dijo que estaba azorada por el grado de maltrato del sistema jurídico y judicial por parte del gobierno. Claire Lebré-Dubb, de la Comisión Internacional de Juristas, dijo: La misión está preocupada de que el hostigamiento, la detención y las palizas injustificadas propinadas a los abogados únicamente aumentaron las tensiones entre la sociedad de leyes y el gobierno. Dicho trato está interfiriendo con el debido funcionamiento de la administración de la justicia, el papel de los abogados y su independencia, y está dificultando que los abogados actúen en representación de clientes que son visualizados por el gobierno como disidentes. Viewed by the government as dissidents. Nixon Nkanzino, de la coalición de la crisis en Zimbabue, elogió la investigación de la Comisión Internacional de Juristas. Lo que el informe está haciendo básicamente es demostrar lo que siempre dijimos como zimbabuenses, que nos preocupa que la situación en nuestro país, de hecho, se está deteriorando y llegando a un punto en el que realmente necesitamos una intervención rápida, en especial mediante la iniciativa que tendrá lugar como el presidente Thabo Mbeki negociará. En Georgia, un juez estatal ordenó la liberación de un joven afroestadounidense que cumplía una condena de 10 años por mantener sexo oral de mutuo consentimiento con una adolescente. En el momento, General Wilson tenía 17 años y la joven tenía 15. Wilson fue procesado del delito agravado de abuso sexual de una adolescente. Ya pasó 2 años tras las rejas. Desde que Wilson fue procesado, Georgia cambió su ley sobre relaciones sexuales entre adolescentes. Luego de que el juez ordenó su liberación el lunes, el fiscal general de Georgia, Thabert Baker, sorprendió a muchos al apelar el fallo. Líderes de derechos civiles condenaron la apelación. El reverendo Joseph Lowery escribió una carta a Baker preguntándole: ¿dónde está su conciencia que permitiría que ocurra esta parodia bajo su supervisión? En Washington, aumenta la oposición contra el candidato del presidente Bush para convertirse en el próximo cirujano general. El mayor grupo de derechos de los homosexuales, Human Rights Campaign, exhorta a los senadores a que voten en contra de la confirmación del Dr. James Holsinger. Holsinger ha argumentado que la homosexualidad es antinatural y peligrosa y que la orientación sexual es una opción de estilo de vida. En 2000 ayudó a formar la iglesia Hope Springs Community Church, que tiene un programa especial que afirma curar a los homosexuales y a las lesbianas. En caso de ser confirmado como cirujano general, Holsinger se convertiría en el principal educador en materia de salud del país. Mientras tanto, el Pentágono confirmó que en un momento consideró construir un arma química que podría convertir a los soldados enemigos en homosexuales y hacer que estén más interesados en el sexo que en combatir. Documentos recientemente desclasificados demuestran que el laboratorio de la Fuerza Aérea de Ohio solicitó 7.5 millones de dólares en 1994 para desarrollar la llamada bomba gay. Un nuevo estudio sobre la cobertura de los medios de la guerra de Irak descubrió que Fox News destinó mucho menos tiempo a cubrir la guerra que CNN o MSNBC. El Proyecto para la Excelencia en el Periodismo examinó la cobertura de noticias en el primer trimestre de este año. Descubrió que durante los programas de noticias diurnos, Fox dedicó tan solo un 6% del tiempo en hablar de la guerra, mientras que CNN dedicó el 20% y MSNBC el 18%. Y por último, informamos que el filósofo Richard Rorty murió a los 75 años de edad. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.